3, 2, 1. Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Amigas, amigos, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. Arrancamos este viaje de 60 minutos con House of Pain haciendo Jump Around. Les damos a todos la bienvenida. Esto recién empieza y en esta hora compartiremos hits de grandes épocas. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos esta edición de Invasores del Espacio con House of Pain haciendo Jump Around, una canción del año 1992, canción del grupo de hip hop estadounidense House of Pain, producido por DJ Max de Cypress Hill, quienes también han hecho una también versión de la canción. En 1992 este tema se convertía en un hit, alcanzando el puesto número 3 en Estados Unidos. Una nueva versión de la canción lanzada en el 93 alcanzó el puesto número 8, de lo que entendemos sería una suerte de One Hit Wonder, porque hay que decir que fue, me parece, la única canción conocida de esta agrupación. Arrancamos esta hora con Jump Around de House of Pain. Pasamos ahora a otro clásico de Invasores del Espacio. Con ustedes, el señor George Michael. Esto es Papa Was a Rolling Stone. Bienvenidos. Escuchamos a George Michael del disco Killer, Papa Was a Rolling Stone. Este cantante del Reino Unido que nos dejó físicamente el 25 de diciembre de 2016. Mirá, nos dejó en Navidad. Puntualmente, Georgios Kyriakos Panayotou, el nombre original de George Michael, que ganó numerosos premios musicales a lo largo y lo ancho de toda su carrera. Realmente fue un consagrado, el querido George Michael, incluyendo premios Brit, 4 MTV Video Music Awards, 4 premios Ivor Novello, 3 American Music Awards y 2 veces el premio Grammy. Esto también tiene que ver con que en los 80 fue un sex symbol, que también tuvo su polémica porque estuvo rodeado de escándalos vinculados con sexo y drogas cuando formó el dúo pop Wham junto con su amigo de la infancia Andrew Ridgeley. Hay que decir que su primer sencillo, Careless Whisper, fue lanzado aún cuando estaba en el dúo y vendió ni más ni menos que 6 millones de copias en todo el mundo. Grandes éxitos de todos los tiempos ahora nos llevan en Invasores del Espacio a escuchar un cover de The Yesterdays, creo que es. Ahora lo chequeamos. En este caso, a cargo de CJ Lewis, haciendo Sweets for Me Sweet. Me parece que la banda es otra. Ahora lo vamos a chequear bien. Invasores del Espacio. Se va ahora al año 1994. Decíamos CJ Lewis. La canción es Sweet for My Sweet. Haciendo Sweets for My Sweets, que en realidad el cover era de The Searchers, hay que decirlo. Tiene otro tempo, pero The Searchers al fin, en este caso versionados en esta canción de 1994. La música del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio, una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. When Hacía también su One Hit Wonder, en este caso No Mercy, Where Do You Go, canción también de los 90. Ahora es el turno de MC con Daisy D. This Beat is Technotronic. Invasores del espacio llevando los 80 y los 90 a más de 50 radios. To make noise, yo, I rock the homegirls too. I'll explain the name of the crew. Yo, estamos escuchando a Kenny Loggins haciendo Nobody's Fool, algo así como No soy el tonto de nadie. Kenneth Clark Loggins, alguien nacido el 7 de enero de 1948 en Washington, cantante, compositor y guitarrista norteamericano, famoso por canciones como por ejemplo Footloose, de una película del mismo nombre, Danger Zone de Top Gun, o I'm Free. Hay que decir que él proviene de la banda Buffalo Springfield y en 1972 forma el dúo Loggins y Messina. También fue parte del grupo de artistas que conformó la canción muy conocida We Are The World para USA for Africa allá por 1985. Fue coautor junto con Michael McDonald, alguien también muy recurrente en este programa, del tema What a Fool Believes, uno de los grandes éxitos de Doobie Brothers, que por supuesto también iremos pasando a lo largo y a lo ancho de este programa que, como siempre decimos, se llama Invasores del Espacio, un viaje por los 80 y los 90. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/venderfm. Y le mandamos un gran saludo al amigo Cristóbal Sarmiento, locutor de Radio Causa Iguazi, que es quien nos ha grabado esta muy bonita artística que ustedes están escuchando con ese tono peruano tan sugestivo, tan interesante, tan nutrido con color sonoro. Bien, nos gustan las bandas sonoras, ya lo saben, ya lo hemos dicho, y vamos a remontarnos al año 1985, momento en el cual en Estados Unidos llegaba la serie Robotech, 85 episodios de una serie adaptada en realidad, porque son tres series diferentes, Macross, Móspieda y Southern Cross, que cuentan la historia de, bueno, una invasión alienígena y justamente un grupo de guerreros y militares que intentan parársele de manos a los aliens que vienen a conquistar lo que quedó de la Tierra. Lo que vamos a escuchar es al señor Michael Bradley, cantante también norteamericano, que fue parte de la banda sonora de esta gran serie que está muy fácilmente disponible en las diferentes redes. Lo que escuchamos es de la banda sonora de esta serie, impecable banda sonora, la canción Underground. You know

nacida el 27 de abril de 1962, cantante y compositora norteamericana, que por supuesto se hizo muy conocida en los 90 por esta canción que escuchamos de fondo, que es Show Me Love, siendo también su simple debut. Ha logrado 4 números, 1 en el Billboard Hot Dance Club Play. Originaria de Queens, Nueva York, en 1993 firmó con el sello Big Beat Records. Su simple debut ingresó en las listas musicales ese mismo año, al igual que su primer álbum, titulado también Show Me Love, alcanzando puestos números 1 en diferentes charts de todo el mundo. En el 2009 colaboró en una nueva versión de Show Me Love, realizada por Steve Angello y Laid Back Look, la cual alcanzó el número 11 en el Reino Unido. Al día de hoy continúa haciendo giras y remixes de este tema que la llevó a la fama a Robin S., en este caso conocida como Robin Stone. Ahí está. Vamos a meternos con mucha más música dance, que irá de los 90 a un poquito de lo actual, como para no estar tan fuera de onda, pero siempre con el espíritu de Invasores del Espacio. Ahora, Pizza Man, Sex on the Streets. Música para bailar en Invasores. Estamos de vuelta con mucho más Invasores del Espacio. Y ahora, le toca el turno a una canción del año 2016 para ponernos un poco en la onda moderna y después seguir con más ochentazos y noventazos. Jack Jones, You Don't Know Me. Time is money, so don't fuck my mind. Seeing out with my girls, I'ma have a good time. Step back with your chit chat, killing my vibe. See, you can't get too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. iPhone camera flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me, okay. We can throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. Cruise through life and I'm pulling on track. If you can't keep up, then you better fall back. 'Cause money look better when I see it all stacked up. Ooh, ooh, ooh. Say you can't get too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie. Saludamos a las más de 50 radios que emiten Invasores del Espacio semana a semana y algunos día a día, y en otros casos dos veces por semana. Aquí estamos compartiendo canciones de grandes épocas. La idea fuerza es, ya la saben, 80, 90 y pop. De paso les invitamos a conocer Bender FM, la radio que produce este programa y que a su vez comparte este contenido con emisoras de Argentina, Chile, Perú, Portugal, infinidad de emisoras online que también levantan nuestro programa. facebook.com/BenderFM, Bender con B larga, facebook.com/BenderFM. Escuchamos ahora a Jack Jones con Ray haciendo You Don't Know Me, canción del 2016, y seguimos por un ratito en este año porque pasamos a escuchar a Alex Hoyer haciendo Supergirl. Nos quedan algunos minutos de programa y tendremos más adelante a la reina del pop. Ahora, Alex Hoyer, Supergirl. Invasores del Espacio en tus oídos. Baby, you walk into the room, you never come too soon like June. Nobody, it's got nobody just like you. But

be my boy toy. In the nick of time, I can say a second rhyme, cause it's time for change like a nickel or a noise. I'm Roman, I'm a barbarian, I'm Conan. You were sleeping on me, you were dozing. Now move! I'm Conan. You have all the L-U-V. I gave you everything you need. Now move! Now it's up to what owns you. Are you the one shall we proceed? Yeah. Licks, I'm so swag-ish. No one gives you this. It's supersonic, bionic, uranium hit. So I'm breaking more tricks. Let's pray that it sticks. I'ma say this once, yeah, I didn't give a shit. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same, you gotta step into my world. Por un rato nos vamos al año 2012 escuchando a Madonna haciendo Gimme All Your Loving, en este caso con Nicki Minaj. Una canción de 3 minutos 22 que escuchamos en Invasores del Espacio. Gran simple, con mucha onda la verdad. Pasamos ahora a los 2000, a principios de los 2000 en realidad, porque escuchamos de la reina del pop a una más que digna sucesora. Obviamente Madonna es inalcanzable, pero me parece que tiene mucho talento Cristina Aguilera. Ahora con Genie in a Bottle en Invasores del Espacio. 80-90 y también un poco del 2000. Cristina Aguilera haciendo Genie in a Bottle, ahora Ace of Base, Cruel Summer. De esta manera, amigas y amigos, nosotros nos retiramos en esta edición de Invasiones del Espacio. Hemos pasado una hora con los 80, 90 y parte del 2000. Cerramos esta edición con Ace of Base, haciendo Cruel Summer. Saludamos a las más de 50 radios que nos pasan semanalmente y hasta diariamente. A ellos un abrazo gigantesco. Un abrazo enorme también al amigo Cristóbal Sarmiento, la voz institucional de Invasiones del Espacio, y a Nora Núñez, también locutora de Bender FM. A ella un abrazo enorme. Mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima edición de Invasiones del Espacio. Gracias y chao. La música del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio, una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso.